educación con inteligencia, porque hablar bonito no da conciencia. Puedes tener mil títulos colgados y aún así no tendrán ni a tu lado. Te sabes de memoria la teoría, pero tratas a la gente con soberbia en frialdad. El saber de libros no te da empatía, ni un diploma compra la humildad. Puedes tener un doctorado y ser un idiota, saber de todo pero no saber amar. No todo el que estudia tiene alma sabia. Hay quien lee mucho y no aprende nada. El verdadero sabio sabe escuchar, y el más humilde lo sabe respetar. Puedes tener un doctorado y ser un idiota, saber de todo pero no saber amar. No todo el que estudia tiene alma sabia. Hay quien lee mucho y no aprende nada. El verdadero sabio sabe escuchar, y el más humilde no sabe respetar. Sabe respetar.